hermosa el olor a perfume y el traje verdecito que se trajo hoy por primera vez. Vino vestida de verde. Ramón Areco, buenas noches. Con todo respeto le digo, siendo tolerante y preciso, que hoy es el día que más hermosa la vi. Será el invierno que la trajo así. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Pérez? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo está? Bien, acá andamos. Cansada. ¿Por qué? ¿Qué le que...? Y bueno, yo porque... la veo bien. Bueno, déjeme hablar. El candidato de nuestro queridísimo Partido Conservador Estatista Nacional, Estatista Lista Verde, se quebró mientras le llevaba el desayuno a su señora. No joda. Sí, se quebró. ¿Ese es el que vive en el cerro, no? No. Estoy equivocado, candidato. Está equivocado de candidato. Iba llevando el desayuno a la señora, parece que venía de una fiesta anterior con diferentes personas del ámbito político. Reconocidas. Había bebido. No joda. Había bebido. Pero él suele ser común en ese candidato. Sí, ¿cómo le llamaba el de candidato Lista Verde? Rafael. Benito Rafael por el Orti. La gente lo quiere, la gente lo merece, le damos por el Orti. Que ese es nuestro eslogan. Y venía medio chupado, entonces. Y venía medio alcohol. No, bueno, chupado no. Se Perdón. Chupan los grasas. Él venía alcoholizado. Alcoholizado, un poco alcoholizado, resaqueado, digamos. Y se sube a la escalera, rodó. Cayó que parecía una bolsa de carne cuando la revienta contra el piso. Ah, qué feo. Y estaba ¿está bien ahora? Y ahora estuvo bien, pero nosotros teníamos que ir a ayudarlo y a seguir con la campaña, porque ahora parece que campaña de enfermarse es campaña, parece. Y entonces, es verdad lo que dice. Sí. Y entonces, bueno, ayudándolo con la campaña y bueno. Cansada. Qué hermoso todo tenerla acá de vuelta, Ramona. ¿A colación de qué esto más bullying será tu abuela? Por una nota que salía en un diario de un politólogo que hablaba y dejaba entrever que Mujica era populista. Que parece que en Uruguay populista es mala palabra. Entonces Mujica publicó en su de hecho, creo página que lo es. Pepe tal cual es. Su blog. Sí, más populista será tu abuela. Y son todos así los títulos de ideologías eran las de antes. Que ni el Pepe lo escribe, creo. Sí, no, creo que no. No sabe. Bueno, y entonces los diferentes politólogos se les ocurrió armar diferentes encabezados. Uh-huh. Con el mismo formato sobre con palabras del pasado Tupamaro de Mujica. Mire usted. Entonces surgieron diferentes. Muy bueno. Por ejemplo, más Tupamar a tu hermana. Ah, mira. Más tatucera a tu señora. Más bala a tu hijo. Más golpista a la Rañaga. Más jeringa a Julita Pobre. Más golpista a la Rañaga. Más tiro suizo le han pegado a tu hija. Más robo a los Peirano. Más camión será Claudia Fernández. Más tanque parece la calle. Más entradas tiene Jorge Rama. Más plomo, Never Araujo y más metralleta la que me cuelga. Básicamente serían, bueno, si es una síntesis. Yo creo que hay una que es tiene una calidad, pero de humor de chapar un stand-up, ya le diría esto. Más golpista la Rañaga. Y sí, más camión será Clara de Fernández. Esto fue en serio politólogo que entonces tuvieron politólogo. Politólogo y se ve que estaban muy a disgusto, por no decir otra cosa. Pedro. Bueno, el reggaetón de Pedro. Sí. Bueno, con respecto al reggaetón. Yo también lo escuché. Oíme, papi. Y lo de Pettinati. Es horrible. Bueno, entonces nosotros, para no quedarnos atrás. Bien, Ramona, Chubaca, bien, Ramón. Partido Conservador Nacional Estatista, Lista Verde, trajo su propio reggaetón. Que vamos a estrenar ahora. Mire que traigo la letra porque la letra la compuse yo. Tiene música que es sobre una música más conocida. Que es una necesito un ámbito musical. ¿Lo va a cantar? Y sí, imagínese. Sí, poneme algo que aclimate a Ramón Areco. No, para mientras. Marcha, reggaetón, marcha. Mientras la gente, marcha. La gente se puede comunicar con Ramona, decirle marcha, lo que quiera. No, quiero decir que por favor se aprovechen a comunicarse ahora que porque estoy. Después me voy. No va a hablar. Y no da declaraciones. No de declaraciones. Exacto. 907 espacio texto 1822-45657. Comunicás con la señora del programa, con Ramona Areco, para hablar aquí de todo un poco, más allá de la política y el alcohol que tanto le gusta, le apetece a Ramona. Encantado. Cantador de alcohol. Sí, me di cuenta. Otra cosa, ¿no? Antes de presentar este reggaetón, ¿lo compuso usted? La letra es mía, porque no sé si yo les conté que soy poeta. ¿Piensa usted que te puede atraer soy votos? Soy una hija de poeta. Y de probeta. ¿Piensa usted que puede atraer? Mira Marco Martino, ¿verdad? Martino, la primera vez que hace una declaración acertada. ¿Por qué tiene los ojos rojos, Ramona? Porque estoy muy indignada, estoy recaliente. Y entonces, bueno, ahora para distendernos un poco voy a presentar nuestro reggaetón. Ahora que el operador que tenemos está bastante lento, parece que... ¿Se murió el operador? Está bastante quedadito el operador, a ver. Estoy buscando marcha. Meteme algo. No, no ponga nada. Déjeme a capela. Hagan ustedes, aplaudan, no sé, hagan algo. Hagan con la... Bueno, va a cantar el jingle político de reggaetón del partido Lista Verde que encabeza Benito por el Orti. Ramón Areco en vivo, por supuesto aquí en Sudaca, como no puede ser de otra manera. Nuestro partido tiene antojo, antojo que quiere resolver. Parece que nos cuesta un ojo, pero tenemos que vencer. Nuestro partido no es muy facho, solo quiere mejorar. Sacar a estos tupamaros, de un golpe lo vamos a lograr. Espera que sigue, espera que sigue, está adelante. La volvemos. Nuestro partido tiene antojo. Mira que el boludo. Es un pelotudo. Yo lo ayudo. Ah, bueno. Nuestro partido tiene antojo, antojo que quiere resolver. Los colorados no dan rollo, pero tenemos que vencer. Tenemos contra a los blancos, la calle nos quiere garcar, pero será más fácil morfarlo, porque mamado siempre está. No, genial, Ramona. Marcos, a ver. Poesía pura, Ramona. Subime la música ahora porque me estoy por suicidar. Dice usted que va a tener éxito en nuestro ritmo, porque es una forma de acercarlo a los jóvenes, ¿no? Ramona, yo creo que hay un momento donde afinamos que ponen Fue el único momento, pues estamos de acuerdo. Muy buena letra. Una letra de la puta madre. Esto vende, claro. Ya me lo han querido comprar, Lo han querido comprar de otros partidos. Increíble, Ramona. Un partido independiente. Me gusta la melodía cumbia esa. Es lindo, ¿no? Cumbia reggaetón casi, ¿no? Bueno, léeme que yo sé que el mensaje de Ramón ahí. Mirá ese que dice, hola Ramona, soy Josefina, me gustaría que me cante otra canción. Dice, no, ni en pedo. Bueno, espera la semana que viene que le invente. Está bien. No puedo cantarle, puedo cantar. Atrévete, y esa me la aprendí también. Me la aprendí, pero un poquito. Está moderna, Ramona. Y porque me gusta estaba queteada, pero está moderna. Estoy hecha bola, ¿qué quiere? Pero pero bailar reggaetón me gusta porque me estoy con un chico que conseguí. Mire usted, por lo menos le da a los hombres. Bueno, la declaración de ahí se turna y que de ahí no le da a los hombres. Bueno, entonces las declaraciones que hicieron los diferentes políticos, por ejemplo, Beatriz Argimón, nuestra santa Beatriz Argimón, que nunca podía faltar, dijo, no es una vergüenza que esta conchuda diga conchuda delante de estos conchudos. Yo no diría eso, es una cuestión de educación, dijo Beatriz Argimón. Panelita de la boca. Dijo mientras agarraba un huevo y lo reventaba contra el piso de caliente, dijo así. ¿Estaba en la cocina, en serio? Estaba en la cocina. ¿Cuántas tiene un frío, Argimón? No, estaba tirando los platos para comprar nuevos. Ay, eso es lo que estaba haciendo. Después Jorge Larrañaga dijo algo incomprensible. Dijo. No le entendimos realmente, no sabemos qué nos quiso decir, pero creemos que, no sé, porque lo tuvieron que sujetar entre cuatro. Empezó. Y se le inyectaron. Ramona, por favor. Y lo tuvieron que sujetar entre cuatro. Ramona, por favor. Estaba con una heladera y había venido de arreglar la heladera. Empezó. Arranca y se para y lo tiran que sujetar. Es el tema de la Raniaga esta semana nuevo que decía: con la Raniaga me voy del país. Un nuevo destino, La Habana, París. Que está muy bien porque hay una canción muy linda que a mí se me pega mucho. Que dice, con la Arañaga, me mamo feliz. No dice así. Ah, dice así. Ya es de la campana, pero son boludos. Bueno, La Calle dijo, el nivel de grosería del Frente Amplio es inadmisible. Que hablen bien, no cuesta un carajo y es un beneficio de la gran puta. Dijo Jorge La Calle. No, La Calle, ¿cómo se llama? Luisito. Luis Alberto. No, Jorge es el otro. Es otro ese. No, Jorge era el otro. Sí, lo que pasa es que estoy... ¿Qué dijo Hierro López? Hierro López dijo así, la llamaron por teléfono. Dos llamadas. Y la declaración, lo tuvieron que llamar varias veces porque parece que se le cayó el celular al water. Y ay, Ramón es fina que vivís arriba. Vale. Y entonces, cuando lo llamaron dijo lo siguiente a la radio. Entonces cortaron. Porque es verdad que es tranquilo, Hierro López, pero tampoco para tacharlo de dormilón, ¿no? Bueno, no sé si es dormilón o no. Él quiere resucitar ahora. ¿Magurno qué dijo? Magurno dijo lo hasta mismo. Hasta rima y todo, ¿no? Magurno dijo, ni yo me lo creo que vamos a ganar. Eso es lo que dijo Magurno. Bueno, finalmente, como había anunciado, un momento solemne, por favor, quíteme la música. Bájame la música. En Sudaca, Ramón Areca va a hacer un informe que solamente este programa lo puede dar a vida. Le puede dar vida. Bueno, Viernes 5. Yo seguía con la presentación, pero me cortaste, así que está. Subime la música. Ah, es un garango. Subime, sí. Ah, es un... Sí, por anunciar algo en serio, por favor. Quíteme la música. Viernes 5 de junio. Pasó. 10 a.m. de la mañana. Recibo un llamado. Era el mismísimo Pedro Borda Verde. Pedro. Porque Pedro. me marea si me ponen la presión. Pedro, me dijo... Bueno, Ramón, ¿cómo andás? Porque él me está tratando de convencer de que yo pase al partido. Porque ¿lo logró? Porque parece que si yo paso, en vez de 7%, son 7,5%. ¿Logró o no? No, todavía no la ha logrado. Bien. Me dijo, estuve hablando, tengo un problema, Ramona. Tengo varios, sí. Me dijo, sí, imagínese. Estuve hablando con mi tía, porque le comenté que con el psicólogo hablo, que tengo un gran pesar por ser por la Berry. Porque en la calle me gritan hijo de dictador, en el mejor de los casos, porque también le gritan hijo de puta. Pues sí, fue mismo, ¿no? Claro, siempre ya le dicen hijo de dictador por la Berry. Y dijo, bueno, siempre fue un estuve hijo hablando, de... sí, fue un hijo de toda la vida, ¿no? Sí. Y el padre también. Y entonces estuve hablando con mi tía y me dijo que me recomendó ir a hablar con papá al penal. Y... Es verdad. Entonces, me quiero porque es serio. Sí, sí. Parece que habló con el padre y el padre le dijo: hijo querido, Pedrito. Ponemos de hombre, Ramona, ponemos de hombre. Pedrito. Es increíble. ¿Qué le dijo? Pedrito. Ni queriendo te sale. Te voy a contar la. Bueno, sigue conmigo. Sí, Ramona. Querido Pedro, te voy a contar la verdad. Bueno, sos hijo mío. No joda. Ahí está el chat. Le hago el chat yo porque sé que me invertiro. Jamás lo va a hacer. Ramona como un 5 de marca y ataque. ¿Viste? Bueno, no sos hijo mío. ¿Sí? Eso me comentó. Le digo, bueno, Pedro, a ver qué hace. No, dice yo, mi papá me pidió unos días para... ¿Papá para... o no? Bueno. Sí, bueno, me pidió. Bueno, el que dice que es mi papá, me pidió unos días para decirme quién era el hijo. Quién era mi padre. Quién era papá. Es verdad, era papá. Esto es improvisación. Bueno, digo, cuando lo tengas claro, por favor, llamame, no dejes de avisarme. No, sí, llamé para decirte que en unos días te llamo para ver quién es papá. ¿Y qué pasó? Resúmame la historia. Bueno, no sé. ¿Está bien, Ramona? Sí, bueno, más o menos. Pero siga. Bueno, esto va a cambiar el rumbo del país. ¿En serio, me dice? Le va a cambiar el rumbo. ¿Pero quiere que pongamos la música como para vender esto? No, sí, está perfecto. Ay, no sé si decirlo. ¿Quiere que vayamos un corte? No, dígame. Lo voy a decir. Adivine de quién es hijo Borda Verdi. ¿De quién? Dígame, por favor. Ay, no sé. De Guido Zuller. Es hijo de Guido Zuller, señoras y señores. Lo confirmó mismo Pedro. No es Borda Verdi, es Pedro Zuller. Hijo de Guido Zuller, que aparece... No sé si va a tener mucho gusto. Lo ha visto a Guido Zuller en los canales diciendo, es mi hijo, es mi Ramona, hijo. Ramona, usted es exactamente de tarde, eso. Entre semana, ¿qué hace? Aparte de fumarse todos los partidos, por intruso de todo. Lo único que hace es por ser intruso. Yo creo que se fuma un par de cosas. Trabajo mucho por mi partido. Pero no me desvirtúe el tema, por favor. Porque ese tema se trató de intruso. Por eso, no se lo han visto a Guido Zuller diciendo, es mi hijo y yo lo voy a querer igual, aunque no sea Pedro lo va a querer igual. Sí, es hijo de Guido Zuller. Es Pedro Zuller. Pedro Zuller. Así que puede hacer la campaña. Puede hacer la campaña y puede empezar a poner el apellido. Bueno, tampoco, no sé. En los carteles. Puede empezar a poner. Esto va a ser un cambio radical en el rumbo del país. Señoras y señores, esa es la verdad de Pedro Borda Verde. Es hijo de Guido Zuller. Yo. Y por tanto. Hermano del larva. Se la come. Y sobrino de Silvia. Y de Oji Junco. Yo no tengo así nada que decir. Señora, no, yo no sé qué decir. Yo le dije, Pedro, ¿vos estás seguro? Y él me dijo, sí, ahora estoy con papá, que me está dando de comer. Entonces me dijo, estoy acá con papá, estamos asumiendo el tema, porque sería muy bueno en mi campaña ser hijo de Guido Zuller. Dijo él, y se sentía la voz de Guido Zuller atrás. ¿Esa es la voz de Guido? Recordamos que la opinión vertida en este programa por los periodistas integrantes es de propia... Autoridad, responsabilidad. Sí, Tengo que decirle estaba que... Estaba haciendo unos chorizos de comer. Tengo que decirle que... Ha sido un placer de vuelta tenerla acá, Ramona. No, señores, quiero que lleguen meditando sobre lo que acabamos de mencionar. Es realmente un día, hay un antes y un después. En la política uruguaya. Sí, antes era mejor. Ramona, le agradezco muchísimo que haya venido. No, por favor. Sigue siendo muy hermoso, que precioso el perfume. ¿Cuál es que tiene? maderas de aquí antes. Pausa, sí, volvemos. 907 espacio texto. Patria, señoras y señores. Exacto, 907 espacio texto 1-822-45656. Vamos a llamar al Canario Martínez, que está en Montevideo para ver en qué anda, compañero de trabajo, para saludarlo. Ramona, de verdad le agradezco y bueno, que pase bien esta semana. Nos vemos la semana que viene. Sigue investigando. Precioso lo de Bordagarry, ¿eh?